somos obreros de Brugman. Como en el 2001, ¿recuerdan? Estuvimos peleando por nuestra fuente de trabajo. Al igual que en esa época, queremos pedirle la solidaridad a toda la comunidad, agradecerle por aquella recuperación. Nos oponemos a la venta de nuestra fuente de trabajo. No queremos el remate de nuestra herramienta. La dignidad no tiene precio. Como recién relataba mi compañera, que bien nos recordará lo del 2001, hoy estamos atravesando casi algo muy parecido porque queremos recuperar nuevamente nuestra fábrica. Lamentablemente, un grupo de compañeros liderado por el doctor Luis Caro es el que se pone a la cabeza para la venta y remate de nuestra fuente de trabajo. Nosotros queríamos justamente pedir la solidaridad de todos ustedes para poder recuperar esto, porque tenemos una lucha a brazo partido con él. Por ahora estamos en una minoría internamente, pero sabemos muy bien que somos una mayoría con toda la gente que nos ayudó para recuperar en aquel momento nuestra fuente de trabajo. Lo único que le pedimos es que nos apoyen, que todo aquel que se quiera comunicar con nosotros para avanzar en la recuperación de la fábrica, le puedo pasar algunos números de teléfono. En el caso de Rosa Corpo, una compañera que tiene el número de teléfono 11-3248-2849, o si no, Gladys Figueroa, su número es 153-563-2404, o mi número, que mi nombre es Alfredo, es 155-157-3162. Todo aquel que se quiera comunicar con nosotros y tener más detalles sobre lo que está ocurriendo, estamos a su entera disposición, porque gracias a ustedes vamos a volver a recuperar lo que ustedes lucharon por esto. Muchas gracias.